eres feliz con él. Que te lleva para el espacio, te hace ver la estrella, te hace sentir mujer. Y por la red, tú te haces la fina. Pero sé que eres falsa, si a ti te hicieron en China. Ahora me duele la Barbie. Y si te vas conmigo como Andy, baby, algo cambia en mí, no sé. Me arrepentí todo lo que te prometí, ya fue. Mejor vacilo con el rey. Ya no soy tu juguete, vete. Ya no soy tu juguete, vete. No, no te dejes engañar. Que caer con estilo, baby, no es lo mismo que volar. Venenosa, fuiste la serpiente en mi bota. Te fuiste con otro, yo no te cambié por otra. Ya no hiciste compromiso. Eres como Andy cuando llega todo el mundo pa'l piso. Comando Estelar, adelante, ¿me escuchan? Permiso, la lleva al infinito y Maya. No es mi culpa que contigo ya no queda nada. Queda quien que la reserva, la lleve el mundo a viajar. Porque no quiero un juguete y quiero un hombre de verdad, ya. Si tú supieras que el señor cara de papa también le tiraba. Y que tres o cuatro más también hacían apuestas pa' ver con quién se quedaba. Soy el terror de la Barbie. Yo juego con ella como juega Andy. Yo le gusto a las de plástico. Están todas con su voz play. Ahora me duele la Barbie. Y si te voy conmigo como Andy. Barbie fría, el aire de plástico. Mejor vete con tu voz play. Este Woody, este Woody. Sin sombrero no hay vaquero. Bull y Jeep. Al infinito y más allá, muchachos.